Bueno, pues estos eran el grupo Storm. Y ahora vamos con otro, un grupo llamado 10cc y su tema de Wall Street Sub. Bueno, pues después de escuchar al grupo 10cc, vamos con un grupo español llamado Barrabás y su tema Hijack. We'll be right back. Bueno, pues estos eran Barrabás, un supergrupo español formado a finales de los 60, principios de los 70. Hemos hablado ya varias veces de ellos. Hay que decir que creo que fue en el 71-72. Les propusieron ir de teloneros de la gira que los Rolling Stones hicieron por Estados Unidos. Y ellos se negaron. Sí, como lo oí, se negaron a ir de teloneros de los Rolling. Bueno, pues estos eran Barrabás. Ya nos vamos con otro grupo español. Nos vamos con los Bravos y el tema Down. Los Bravos y su Down. Vamos ahora con el grupo Bracamán y su Lockout. The ocean was such a growing motion, lonely and hungry. Thank you. Bueno, y seguimos aquí con el último guateque, el mejor programa de música de los años 60-70. Y ahora vamos con el grupo Age y su Home Blown. Era Age, fue un gran grupo de finales de los 60. Ya nos vamos con Aerosmith, con un tema del año 1974 que se titula Get Your Wings. Lawyer could get you undone. Say love ain't the same on the south side of town. reaction. Estos eran Aerosmith allá por el año 1974, y seguimos con un tal Andy King y su Rock Me Gently. With me here tonight, music playing, our body swaying in time, time, time, time, touching you, so warm and tender. Lord, I feel such a sweet surrender. Beautiful is the dream that makes you mine. Rock me gently, rock me slowly. Get easy, don't you know that I have never been loved like this before? Baby, baby, rock me gently, rock me slowly. Take it easy, don't you know that I have never been loved like this before? Oh, my darling, oh, my baby, you got the moves that drive me crazy. And on your face I see a trace of love. Go, I need you, honey, I love you so. You were made for me by the stars above. Rock me gently, rock me slowly. Take it easy, don't you know that I have never been loved like this. Andy King. Y ahora vamos con un grupo de color que tuvieron grandes éxitos para allá por el año 1974-75. Eran los tiempos de la música disco. Esto se bailaba mucho en las discotecas. El grupo se llama BT Express y su tema Do It. Whatever it is, do it now. Do it till you're satisfied. When you holler, Pues esto era lo que se bailaba en las discotecas, la disco. Y ahora vamos con un grupo que tuvo muchos éxitos en Inglaterra, Alemania y Holanda. Aquí en España muy poco, que era la Pac-Man Turner Overdrive. Qué gran grupo, la Pac-Man Turner Overdrive. Pocos éxitos en España, pero ya os he dicho, ahí por Europa funcionó muy bien. Y ahora vamos con Bad Company. Su Can't Get Enough. Bad Company. Y ahora vamos con un cantante que en España tuvo un par de éxitos muy fuertes. Decían que iba a ser el sucesor de Neil Diamond. Él es Barry Manilow y su tema es Mandy. Face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. Que este hombre cantaba muy bien, tuvo este éxito y otro que era Copacabana. Luego aquí ya se dejó de hablar de él, no sabemos si por allí por Estados Unidos seguía funcionando. Seguimos con Billy Swan y su I Can't Help. Telling me everything.

Seguimos con un grupo con grandes éxitos y muy buenos, además, Chicago. Y vamos a escuchar Wishing You Were Here. Stars and dreamless nights and faraways. Ooh, wishing you were here. Heaven knows and Lord it shows when I'm away. Ooh, you

Deep Purple y su tema Burr. Y seguimos con Fleetwood Mac y su tema Bermuda Triangle. I guess you heard about the Bermuda Triangle. There's something going on. Nobody seems to know just what it is, and the Air Force won't let on. Might be a hole down in the ocean, yeah, or fog that won't let go. Might be some crazy people talking, or somebody that we ought to know. Down in Bermuda, pale blue sea, way down in the triangle, it's easy to believe. Now here's one, you see strange shapes in the light, shadows in the night. They said that wingtips seemed to brush their faces, and strangers stole their sight. Way down in the triangle, where the sea was smooth as glass, giving you an answer to the question that you never thought you'd ask. Ah, down in Bermuda, in the pale blue sea. Way down in Bermuda, yeah, easy to believe. Down in the triangle, easy to believe. From Galveston, then leave from New Orleans, and then from Bloomington in Delaware. Then leave St. Petersburg, then leave from Tampa, and then from Mexico. It doesn't matter where, they grip the booming share. All of the ships and planes are like Mr. V. Safe in your harbor, everything seems certain. Right next to Palm Beach, Key Biscayne, behind a velvet curtain. But then the moon goes gray with worry, and the sea turns a pale white. You better believe something strange is going on tonight down in Bermuda. Ah. Bermuda Triangle, yeah, it's easy to believe. Down in the triangle, it's easy to believe. Escuchamos ahora a uno de los grandes del country, como John Denver y su Annie Song. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life

Juan Carlos Calderón, un gran compositor y productor. Y vamos, estamos terminando ya el programa con Juan Pardo y el tema Conversaciones. Este también, un gran compositor y cantante. Me encontré preguntándole a mí yo de dónde y hacia dónde voy. La respuesta era música y amor hacia ti. Y he buscado en el fondo de mi ser una respuesta mejor. Solo encuentro música y amor hacia ti. Pardo, y ya para terminar, que ha llegado la hora, vamos con David y su Sugar Baby Love. Twice. You're a baby. Bueno, pues con esto hemos terminado por hoy y nos volvemos a escuchar la próxima semana aquí en El Último Guateque. Que paséis buena semana y sobre todo cuidaros mucho en este puente, ¿eh? Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar.